Contigo tengo una nota y ya te puse en remojo. Si me tiras la pelota, al baúl yo la recojo. ¡Qué pelota! ¡Pelotera! No supe equivocación, pensando me va a ponchar. Si me pasas la pelota, te la boto.